Bueno, hoy nos levantamos temprano para ver el partido y bueno, salimos desilusionados fundamentalmente, somos muy exitistas los argentinos. Y para comprender un poco más, con mayor profundidad, porque desde el punto de vista futbolero podemos decir que Messi jugó mal, que este jugó bien, que aquel le faltó esto, le faltó el otro, que el VAR, que esto, que el otro. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿con quién podemos hablar? Con Ercilia Pino Santos. ¿Qué tal, Ercilia? ¿Cómo te va? Gracias por atenderlo, muy buenas tardes. No, por favor, Américo, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y la verdad que sí, estás pintando una situación que es colectiva en este minuto, es nacional, es una emoción y un sentimiento emocional y nacional, obviamente. O sea, es que yo estaba viendo en internet cómo eran los primeros títulos respecto a esto y bueno, frustración, baño de humildad, chau al invicto, y yo digo, wow, cuánta presión, ¿no? Cuánta presión de la prensa sobre el grupo argentino, el equipo argentino. Entonces, habrá que ganarle a México y Polonia y salir una vez más sin ningún tipo de dificultad. Y ya se plantea una excelencia extrema. Entonces, acá es importante decir que no está la consecuencia de esto que nos fue mal es una frustración, nos provoca una gran frustración. ¿Por qué? Porque justamente el fútbol es uno de los deportes que manifiesta, la posibilidad de que las personas puedan descargar en la cancha los domingos o en los momentos que decidan esta rabieta, por ponerle un término, que es la vida y el hacer diario y todas las complicaciones que nos arremete el vivir. Entonces, ¿dónde la sacamos? En la cancha. ¿Dónde sacamos toda esa bronca de acumulada de la semana? Esto que digo, ya creo que todo el mundo lo sabe, vamos a la cancha a gritar y somos extremos, no permitimos que pierda, no permitimos que pase a la B, no permitimos que vaya al descenso, no permitimos que pierda, somos implacables. Y esto en el somos, es que cada quien se identifica en un todo con ese equipo. Ercilia, hasta ahí, ¿me entiende? Sí, sí, Ercilia, hay una sobrecarga también que significa a los jugadores, sí. Más a la figura que digamos que ya sí, la, sí. Son conocidas en distintos puntos del mundo, están jugando, han triunfado, digamos, en su vida personal han triunfado, digamos, y también se da un hecho, una sobrecarga. Uno ya hace un mes y pico atrás ve publicidad de Puerto Rico, que ya somos campeones según la publicidad, y eso va cargándonos también, digamos, a nosotros, y va cargando, y por supuesto que también es un contrapeso para cada jugador, en lo que significa esto. Pero fundamentalmente al argentino se lo carga de la idea de ganador, de ganador y ganador, que somos los mejores del mundo, que esto no es solamente bueno, con el fútbol. Acá, justamente, vos me diste, yo estaba haciendo un panorama para abrir en esto de qué funciona el fútbol, que todo el mundo lo sabe, pero de lo que funciona es la exigencia que no solo cae en el equipo, cae en este momento sobre una persona. Sí. Antes eras Maradona, ahora es Messi. Y como no hay otro como Messi, bueno, ya sabemos lo que sucedió con Messi, que a pesar de la situación no se dio, porque no es una sola persona la que está determinando el logro y el ganar para un país, sino justamente es un equipo, es el director técnico, es un montón de gente. El jugador es un engranaje en todo el grupo que juega, en todo el equipo que juega. Y lo que sucede es esto, la derrota hace más susceptible a los deportistas en esto, en la alteración psicológica cuando pierden, afecta la autoestima. El fracaso no es de Messi, no es de la persona en sí. Hay que pensar en las estrategias del equipo, que se ha fracasado, las acciones que no fueron correctas, quizás hubo situaciones imponderables o variables, como, no sé, yo no entiendo mucho de fútbol, pero hablan de cómo respondió el equipo o algunos jugadores en específica del campo, no recuerdo si era el arquero, si era el delantero, si era el director de Arabia Saudita, que no se esperaban. ¿Y sabes qué pasa? El argentino tiene un ego tan grande. ¿Es menospreciar al adversario? ¿Cómo? ¿Es menospreciar al adversario también? Claro. Y sí. Entonces, es como que no saben, no están a la altura, solo tenemos a Messi. No, solo. Tenemos a Messi, ¿quién puede contra nosotros? Entonces, se va creando y se va inflando ese ego que cuando pasa lo que hoy pasó, estamos por el piso y es difícil remontarla. Pero porque estamos viendo siempre el todo o nada. Y esto está arrancando. Y es necesario y es importante que la gente sepa que nada se puede prever y que es importante ver el vaso lleno para reparar esos comportamientos colectivos. La gente que está ahí es porque tiene habilidades, porque tiene fortaleza. No eligieron cualquiera. Entonces, ha habido una situación que nos llevó a... Y no es la culpa de Messi, es el engranaje que no estuvo funcionando por distintas variables. Yo no hablo de culpa, hablo de variables que hacen que funcione o no funcione. Entonces, es fundamental mantener la confianza e introducir ajustes y cambios que sean valorados por los propios jugadores para levantar la autoestima, para considerar que la salud mental en el terreno es más importante que la emoción. Si vos jugás con la emoción en todo campo, no solo en el deportivo, si jugás con la emoción puramente, es fácil lo negativo, el derrumbe, el descontrol. Por eso hay que razonar la emoción para que la acción sea muy en positivo. Cuando yo proceso esa emoción con la razón, la cosa funciona de maravilla. Pero si me dejo con la bronca, me dejo invadida con la rabia, con la toma de emociones, como digo yo, y no está bueno lo que va a salir. No se puede colocar la expectativa en un solo jugador, sino en el grupo. A ver, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo de bueno? Pues vamos a potenciar esto. Entonces, hay una de las preguntas, ¿qué hacemos ahora en 3 días con este grupo? Y yo me preguntaba, si yo fuese, vos permitime la modestia con todo respeto, si yo fuese una coach o psicóloga deportiva de Scaloni, ¿qué consejo le podría dar yo? Y fue un hackeo para mi capacidad. Y digo, ¿por qué no? Y sí, lo que pasa es que hay que observar que los argentinos somos muy críticos, siempre vemos el vaso vacío. Y bueno, como somos un país futbolero, es distractor. Y ahora tenemos muchas tensiones en el orden político, en el orden social, y bueno, es al todo nada. Entonces, cuando decimos perdimos, creemos que perdimos nosotros. Y bueno, ¿qué haría yo? Apuntalar a Scaloni. Primero, hablar con Scaloni, darle toda la confianza y la seguridad para empoderarlo a él, para levantarlo a él y que él levante al equipo. Luego, hablar con el equipo y cada uno tendrá algo para decir. Y eso es importante, que se puedan escuchar entre todos. A ver, yo creía que me pareció... Bueno, todo es... Hay que socializar las emociones y que el equipo entienda. Y luego trabajar muchísimo las angustias y las expectativas, bajar la ansiedad, que con lo emocional no se puede mancharla. El Diego decía, la pelota no se mancha, y yo agrego que la pelota no se mancha con la emoción, porque seguro que no va al arco, seguro que no va al arco. Bueno, entonces, señor, realmente muy claro, ¿cuál es la salida? De ganar 2 partidos. Y sí, nos queda eso, ganar los 2 partidos sí o sí para poder tener la gran posibilidad de cuartos, octavos de final, no sé, porque en realidad no mi competencia en el área política. Octavos de finales, claro, acá hay que trabajar y potenciar mucho los recursos en positivo, en que cada uno es el engranaje de un todo, bajar la ansiedad y que lo emocional no manche la pelota, que no imprima una situación negativa. Y los argentinos tenemos que ser coautores de este gran desafío de apoyar. ¿Y cómo apoyamos? Y bueno, viendo lo positivo, lo que se hizo, lo que hay, lo que tenemos, y no con el dedo señalador, discriminador y siendo negativo, porque eso dinamita las posibilidades, no de los jugadores, de cualquiera. De cualquiera. Así es. Muchas gracias, muy claro tu concepto. Sería para hacerlo más largo, pero bueno, ya con esto nos quedamos bien. No, nos dejaste pensando y fundamentalmente también somos parte del equipo. Tenemos que estar en positivo. Claro que sí. Tenemos que estar en positivo y no más diciendo que nada, que Messi, que el otro. No. Messi somos todos somos el equipo. Uh-huh. Y el equipo tiene que tener estrategias para colaborar en esto de la autoestima, en consolidar y potenciar las fortalezas de todo. Y a nosotros desde la tribuna, desde donde sea, en la Quiaca, Chaco, donde estemos los argentinos, creo que hay que silenciarse con observaciones negativas, muy por el contrario, potenciar que esta vez se va a poder y que hay mucha tela para cortar y que la situación se va a abrir y que va a entrar más cosas en el vaso, porque lo estamos viendo medio vacío y no está medio vacío, no está medio vacío. Hay un derrame pequeño, entonces hay que posibilitar que se fortalezca la confianza y vamos a... Bueno, se nos cortó la comunicación ahí. Pues ya los conceptos están claros de parte de Celia, se nos cortó la comunicación. Creemos que lo que significa fundamentalmente hacer fuerza todo, patear todo para el mismo arco, como debería ser en todos los órdenes de la vida de la Argentina.